sábado 27 de mayo, y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Juan 20, versículo 22. Espíritu Santo, viento vivificador, aliento de vida. Jesús sopla sobre ellos. De igual manera, el Génesis dice que Dios sopló sobre la figura de barro que había hecho y lo convirtió en ser humano. También sopló sobre las aguas del Mar Rojo para separarlas y salvar así a su pueblo de los egipcios. Dios da vida y salva con su Espíritu. Ahora es Jesús el que nos regala de parte del Padre. Como seres humanos necesitamos de la figura del Espíritu Santo como la razón y el soporte de nuestras vidas. Es cierto que la palabra nos enseña que Jesús es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, la cual también es aliento. Lo que ello significa es que la vida y la vida plena del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, 1 Tesalonicenses 5:23, depende totalmente del Espíritu Santo, que es como el aire, la atmósfera de la que nos alimentamos espiritualmente para sustentar el alma y el cuerpo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es de Él y a través de Él que aspiramos y exhalamos las propiedades vitales y el poder reparador que dan plenitud a la vida humana. Y ello es así al punto que cuando el ser humano no es salvo y por lo mismo no está viviendo en el espíritu sino en carne, está muerto. Así como no podemos vivir ni una sola hora sin respirar el aire natural. Asimismo, no podemos vivir plenamente sin respirar el aliento de vida que proviene del Espíritu Santo. Hermano, hermana, que podamos aprender a reconocer nuestra necesidad del Espíritu Santo para vivir vidas plenas y plenamente humanas. Amén. Una reflexión de Daniel Enrique Frankowski para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.